obres, hi ha obres. Tranquil, Jordi, tranquil. Ara sí, bona tarda. És un luxe començar el programa tenint a l'estudi al costat a un mite. Ja estàs, ja estàs. Un mite vivent. Ja està, el mitomano. Un mito viviente. Qui és, David Meca? No. El del plàtano. Guillermo Toledo. No, és el nano, en Joan Serrat. Joan Serrat. Sí, està aquí parlant. Però no amb una companya a la ràdio, ja la sentiran... No diguis això, no diguis molt alt, perquè... Què? Igual ara hi ha gent... J-Pau, a més, aquest és un programa gravat, tothom ho sap, és enregistrat. ¿Nosotros cómo nos llaman, nene? Los enregistrados. No, los Pescanova, porque todo es en conserva, ¿no? Exacto, sí. Molt bé, J-Pau. Perdona, aviam. Però és que esta conversa, que m'he perdut. Sí, sigue la corriente. L'Òscar Peret, que està a la producció, el J-Pau està a la part tècnica, a l'apartat de so del programa. Són 2:15 de 4 de la tarda. Passen. M'ha arribat al cor... 2:15 de la tarda. M'ha arribat al cor el nane aquest matí. Ah, sí? Perquè m'ha felicitat. Digo, felicitats pel Barça. Soc del Madrid, però... A mi el nane no m'ha felicitat ni nada. Porque, com, pues llegar los dos juntos otro día, oye, que quiero. No, pues, no puedes felicitar dos veces. No. Aquí una y ya está. Ah, cómo duele, ¿verdad? No, más Santo Tomás. Cómo duele, ¿eh? Oye, duele relativamente porque... ¿Tú te alegras? Siempre me alegro de un equipo español... Gane, sí. Que gane. Sí. Pero te alegraría bastante más si ganara hoy el Villarreal, ¿no? Pues también, yo sí, me alegro, claro que sí. Ya, pero tú eres catalán, entonces tienes que alegrarte porque gane el Barça, que es el equipo catalán. Bueno, mira, yo no soy catalán, pero me alegro de que gane el equipo catalán. ¿Y tú vols que guanyi el Villarreal? Jo... Escolta, sí, que ens sí. Escolten a Castelló, eh? Sí, que vull guanyar. No, jo he sentit alguns culers que no estan d'acord. De fet, un que no és culer m'ha dit aquest matí. Diu, no li agradaria una final Barça-Villarreal, perquè semblaria la final del Carranza, no la final, bueno, de la Champions. Uno de nosotros tres ha dicho que no le gustaría para nada que el Villarreal pasara. No miro a nadie. A mi m'encantaria perquè fa un futbol maco i tal. Sí, bueno, claro. Apartat de mails, venga. Vinga, va. Que hi ha tema. Què vol dir que hi ha tema? Que surts avui o alguna cosa? No, que hi ha tema, perquè ahir vam comentar el tema de Nino Bravo. Nino Bravo va sortir, bueno, a la palestra, una cançó, no sabíem de què anava, no sabíem què deia. Això és el que fèiem veure. Fèiem veure que no sabíem què deien en aquesta cançó. Hemos de entonar el Mea Culpa a los tres. A la vez, porque... Bueno, hem de dir que els oients han embogit, eh? Sí, claro. Hem enviat desenes de mails amb la lletra que no enteníem d'aquesta cançó que cantava el Nino Bravo, la de Mona Lisa. Sí, és que estava molt claro. SMS als mòbils de gent aterroritzada, jo crec que una mica per sobre del que seria just, perquè nosaltres no sabíem què volia dir el Nino Bravo, què deia el Nino Bravo en la cançó de Mona Lisa just al principi. Vale, tota Catalunya ho sap. Nosaltres no ho sabíem. Posa-la, per això tenim un programa. Posa-la, sisplau. Mira. Mona Lisa, Mona Lisa, qui té la mà. Vale, no s'entén. És que no s'entén. Però bueno, la gent diu que sí i fins i tot ens han enviat la lletra. Posa-la. Mona Lisa, Mona Lisa, qui té la mà. Però és que està mal dicho. És que, claro. Tu tu sonrisa i tu mirada. Molt bé, doncs la frase diu, a ti te llaman. De sus labios por destripar. Este espacio lo patrocina el Barça. Mona Lisa, ti te llaman. Doncs moltíssimes gràcies a tota la gent que ens ha enviat la lletra de Mona Lisa, Mona Lisa, a ti te llaman. Però hi ha polèmica, perquè... Hi ha polèmica, perquè... No sé, igual hi ha 40 mails i tots diuen el mateix, no? A ti te llaman, Mona Lisa, a ti te llaman. Però hi ha un que diu, Mona Lisa, así le llaman. Ja. Que no som els únics. Vale? Vale. Queda clar o no queda clar? Vale. Hi ha polèmica, que no som tontos. Si teniu qualsevol més coseta per dir-nos sobre el programa, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com. Queda tancat el tema Mona Lisa. Sisplau, no torneu a enviar més coses sobre la Mona Lisa. Ja està claro. I també podeu enviar coses sobre el Villarreal. Voleu que sigui el finalista de la Champions? No voleu que sigui el finalista de la Champions? Qui voleu que arribi a la Champions? No. ¿Quién quiere que la gane? Ah. ¿Quién quiere que la gane? Ja. Mira. No es normal que truquin ara mateix. Y que tarde tanto esto, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí, dígame, ¿quién es? ¿Cómo que quién es? ¿Ha llamado usted? ¿Quién es? No, no, no, me han llamado ustedes a mí. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quiénes sois? ¿Quién? ¿Cómo que hemos llamado a nosotros? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Quién es? No, de qué, no, pero de, ¿qué queréis? Porque, verás, es que yo tengo aquí faena. Y nosotros también estamos trabajando, ¿eh? Y estoy en Newcastle trabajando. ¡Venga! Ya está. Ya, el tonto... Michael Owen. Sí, soy yo. Ah, ¿no seréis los de la radio? Ah, cacho. Vale. No, es claro, muy que... malo. Eres muy malo disimulando. Como eres los goles del Paco González del Barça. No, hombre, yo malo no, yo no, yo sí, bueno, yo... ¿Para qué llamas, Owen? ¿Qué quieres? ¿Cómo va todo? ¿Cómo que va? ¿Qué? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo que...? Oye, mira, Michael, perdona, con respeto, pero estamos haciendo un programa de radio, ¿vale? Ya. En España, di rapidito lo que quieras decir. No, nada, si yo no... Y venga, si va. Nada, no, joder. Oye, qué pedazo de equipo tenemos el Barça, ¿eh? Ya está. Qué suerte los culés. Podemos estar bien orgullosos, lo digo con la cabeza bien alta. Sí. Bueno, bien alta, no, a 1.65 que mido. Podemos estar muy orgullosos de este Rijkaard, de este Ronaldinho, de este Iniesta. Pero qué pías, Michael. Del... ¿Qué pías? Del ese que juega en la defensa. De todos, estás... de todos. Pero si tú eres merengue hasta la médula, si estás... Que no, hombre, que no. Que no, que no, que cuando yo he dicho yo eso. Pero si llevas toda la temporada diciendo que eres merengue y todavía... Que no, puedes... que mi sangre es más culé que la de Tente Sánchez. ¿Tente Sánchez? Mucho más, que la de Gerardo Miranda. Visca el Barcelona, es lo que ¿Cómo digo has yo. Dicho eso? Visca el Barcelona. Pero eso no hay culé en la tierra que diga visca el Barcelona. Visca, ¿vale? El... Michael, una cosa, es que no estamos para tonterías. Tenemos trabajo. Además, no me creo que tú te alegres de que el Barça gane. Pero ¿cómo que no? Los madridistas reconocemos... ¿Lo ves? ¿Eres del Madrid? Ah, bueno, vale, sí, soy del Madrid, pues vale, sí. Claro. Pero sabemos reconocer el buen fútbol. Y ayer todos éramos medio culés. Sí, hombre, claro. Además, los españoles debemos alegrarnos del triunfo de un equipo español. Lo dijo ayer Poli Rincón, o sea que va a misa. Es que ni eres español, ni eres del Barça. Sé sincero, si nadie te va a pegar, no quieres que gane el Barça. Ya está, simplemente eso, no quieres que gane el Barça, dilo, si no, no pasa nada, no pasa nada. Oye, ya... Eres del Madrid, es normal que... ¿Qué sabéis de Guiomar? ¿Quieres...? ¿Cómo? De Guiomar, ¿qué sabéis? Todo era para esto, ¿no? Todo este rollo era para hablarnos de Guiomar. ¿La veis todavía? A veces la vemos, sí. ¿Y qué dice? Mira, precisamente... ¿Sabéis hablar de mí? Sí, mira, el otro día estuve hablando con ella y además te lo digo en serio, no es ninguna broma, ¿eh? Me la encontré porque viene mucho por aquí, no sé por qué, pero viene mucho por aquí y le comenté lo tuyo. ¿Y qué dijo? Pues le comenté, ¿sabes lo que me dijo? No te lo vas a creer. Me dijo que ella que siempre que juega a la Play, sí, te elige a ti el primero porque le gustas mucho. Michael. Michael. Michael. ¿Qué te ha pasado, Michael? ¿Te has desmayado? Michael Owen, por favor. Michael. ¿Te has desmayado? Sí, perdón. Michael, ¿qué pasa? Soy su mujer, que se ha desmayado. ¿Cómo que su mujer? ¿Cómo te llamas tú? Laura. ¿Laura qué? ¿Laura qué? Flanagan. Oye, ¿se ha desmayado Michael? Está aquí rendido, que le habéis dicho algo. Pues que sepas una cosa, que Michael está enamorado de otra mujer. Ya lo sé, de Guiomar. Ah, tú lo sabes, eres consciente de eso. Sí, de Guiomar, sí. Ah, bueno, si lo aceptas. Estoy totalmente de acuerdo, la tengo invitada a ver si se quiere pasar por aquí por Newcastle o cualquier día. Y tú no estarás también enamorada de Guiomar, ¿no? Yo estoy enamoradísimo de Guiomar. Oye, pues que se mejore, dale sales de algo. Y queremos hacer un trío. ¿Qué os parece la visión? Bueno, tampoco hace falta que lo cuente todo. Oye, se lo voy a comentar a Guiomar esto. ¿Qué os parece la visión? Un trío entre Guiomar, Michael Owen y la mujer de Michael Owen. La mujer de Michael Owen es... Es tortilla, sí. Es Eres. Soy. Madre. Bueno, majos, os dejo, ¿eh? Oye. Tengo los canelones hirviéndolos. Dile a Michael que dale un beso. Adiós. Venga. Per fi ja ha arribat. Ha nascut la filla del Tom Cruise. El

Caps, calla. Quieto, espérate, Tommy. Pequeño actor, espera que acabe. Espera que acabe de parir. Tú imagínate, hermano, la imagen, ¿eh? La fotografía es buena, ¿eh? Tom. Uno lanzándose ahí a entellado. Yo parecía un chino, esos que tenía que mantener los tres platos rodando encima del palo. Y dices, cuidado. ¡Ey! Y con la madre, quieto, calla, calla. Y al final me ha venido un monje de la cienciología y me decía, Michua, tú también calla. Parecía una biblioteca de zafios eso. Cuidado. Parecía una biblioteca de... biblioteca de zafios. De malalcaraos. Sí. Bueno, ahora sí, hablemos de usted. Ah, por fin. Bueno, venga. Sí, ¡eh! Sí, venga. Hablemos de usted. Sí, venga. Lleva toda la entrevista diciendo, hablemos de mí. Ya, pero Tom, ahora le toca, pero Tom Cruise. No, déjame Tom Cruise ahora. Lleva todo el rato diciendo, no, claro. Tom Cruise, Tom Cruise, soy yo el que está aquí, soy yo el que estoy. Venga, hablemos de usted. ¿Qué aficiones tiene, doctor? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus anhelos, sus ilusiones? Mira, le voy a decir algo, mire, sé que nadie sabe de Tom Cruise. No, pero no, deja sí, Tom Cruise, claro, hable, calla. Tom Cruise es capaz de doblarse el dedo, pulgar hacia atrás hasta tocarse el brazo y no le duele. Oiga, pero eso es igual. Eso lo hace un pequeño actor. No, y eso lo hace también mi novia, hombre, lo hace para atrás también. Pero tu novia es siempre hablando de tu novia, calla. No, hombre, que no, pero no le interesa a nadie. Es que eso no es tan importante. Tu novia es Tom Cruise. Mi novia no es Tom Cruise. Tu novia es una pequeña actriz. Tú también. Es una pequeña actriz. Silencio, vale. Es una pequeña actriz. Calla. Es una pequeña actriz tu novia. No, no. Entonces no hables de pequeños actores como Tom Cruise. Cecilio, gracias. Vale. Venga. Tú calla, hermano. Dale. Va. De Power, calla. Canta día de 3:30 a 4. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4 con Íñigo. Con Nane. Y el otro. Cagaría en la cadena. Especialistas secundarios en la gran cadena. Ser. Baby. A la hora de cruzar un paso a nivel, que ningún sentido se te distraiga. Es indispensable antes de cruzarlo parar, mirar y respetar las señales acústicas y visuales. Para incrementar tu seguridad, estamos suprimiendo muchos pasos a nivel, como por ejemplo 49 en Cataluña desde mayo del 2004. Pero tu colaboración sigue siendo fundamental. Más información en portufuturohoy.info. Ministerio de Fomento. Ya está aquí el Sticky, ya está aquí el Mickey, el rey de la comedia. Sí. No cal. Ja sabeu que el Mickey és un dels millors humoristes que hi ha... S'hi porta la seva pròpia claca. Què passa, Mickey? Què passa, Mickey? No me mires així, Mickey. Què passa? Mira, el Jay Pavo ja sap què passa, ja. Ja s'està rient, no? Sí, no, el Jay Pavo sap què passa i sembla que tothom ja sabem què ha passat. Mickey, però tu eres un tio que no te hace falta guión. Eres un tio que improvisa. Ja, però no me voy a acordar de los titulares, amigo. Ya, pero del último sí que puede que se acuerde. No, me acuerdo de... Vamos tirando y gracias a mí, yo tengo más tablas, yo colega, tengo más tablas que el barco pirata de los clics. Entonces, lo que vamos a hacer... Gracias, señora. Grande, Miki. Ja feia mesos que no tenia mal Miki en escena i ha vingut fresc, eh? O sigui, el tio ha estat com... Sí, he estado rulando un poquito, he estado... En remull, no? He estado hecho el... He cruzado el charco, he estado con mi espectáculo, Sonrisas y Lágrimas en... Por México, por Argentina, Guatemala... Muchas lágrimas, ¿no? Hay más lágrimas que... ¿Sonrisas qué es? Lo que pasa es que añadí algún chistecillo, ¿no? Que pudieran... És que vam decidir fer amb el Miki el que Rijkaard va fer amb el Ronaldinho, que és guardar-lo durant uns dies perquè arribés al Milan i jugués com va jugar. Doncs el Miki arriba, que avui heu de riure. Sí, entonces de estar riure. Un sí, poco no. Por Sudamérica, ahora me he venido con este acento. ¿Acento de qué? ¿De Doña Croqueta? Gracias, fuerte el aplauso. ¿Para quién? La banda, fuerte ahí. Qué suerte ser Sticky, ¿eh? En esta situación. Sticky toca mientras pienso un poco. Bueno, sabía que al Miki agafa la informació del dia i li dona la volta humorística perquè tots riem una miqueta. Sí, cogemos los titulares y les vamos a dar la vuelta más cachondona, más inteligente, siempre tratando el humor con inteligencia y desde la óptica, más madura, ¿no? Intelectual. Hoy he cogido todo titulares. Lo han pillado ahora. Titulares. Pero han pillado el de antes, ¿eh? El del barco de Famoil. Bueno, es claro, son público de... Oye, dale, ¿de dónde? ¿De dónde son? De Sudamérica, claro. ¿Qué va a hacer? 5 horas menos o así, ¿no? Sí, un poquito, sí, claro. 5 horas menos. Como la aquí, tú sí que tienes 5 años menos. Digo que voy a coger hoy titulares sobre todo de la prensa deportiva. Nos vamos a referir a la prensa deportiva un poquito para darle la vuelta a la sociedad un poco, porque hoy viene la prensa cargada de deportes. Uh-huh. Y cogemos primero el primer titular, lo dice el capitán del Barça, dice el titular, creo que era en un diario deportivo, dice... Puyol. Dice, Puyol... Uh-huh. Va a escribir sus memorias. Mira. Pero espere. Que le veo muy lanzado. Primero Puyol, el del Barça, ¿eh? El expresidente de la Generalitat. Bueno, puede servir. Como no necesita decir Puyol, como ha dicho Puyol. Claro, es el problema. Lo importante es que tenemos el titular. Puyol pensa escriure les seves memòries. I aquí està la vuelta. Pues espero que no se olvide de cuando inventó el ron. ¿De cuando inventó, eh? El ron. El Brugal. Puyol. Puyol. No lo pongas más difícil, hermano. Vale. Jay Pau està rient. Està plorant de riure. Però Jay... No, aviam, és això... mi público, és de Toledo, Jay Pau és de Toledo. Això és un punt molt baix en la nostra carrera. Miki, tens alguna cosa més? Sí, dos titulares més. Venga, ¿te acuerdas de ellos? Sí. Venga, Nadal, este es el río, el cabrón. Me dice Puyol, coge este titular, Miki, me dice Puyol. Y digo, ¿son de deportes? Y dice Puyol, la gran biografía. Digo, ¿será que eres Puyol? No, resulta que es Jordi Puyol. El notas. Bueno, he dicho Nadal, ¿qué? Nadal y guardar Nadal, la ropa. No, Nadal gana en Monte Carlo. Vale, segundo titular. Nadal guanya a Monte Carlo. Volta. Ha ganado la ruleta rusa. No, ni funciona la claca aquesta automàtica que tens. Tens algun titular més o no? Sí, però no m'acordo, tio. Vale, pues aquí está Miki. Hasta el año que viene. Cada día de 3:30 a 4, especialista secundario, voy a cantar. Chiqui lo que my golfen, a Moby Dick, Moby Dick. A watch you make it for me, ver. A watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Bueno, y Nema, de Guatemala a Guatepeor, porque... Ah, que me hace reír este puñetero, Lulú. Pero si acabas de llegar ahora, estás loco. No. No has escuchado nada. Claro que he escuchado. Acabas de llegar ahora mismo y el tío se ríe solo. Estaba escuchando la entrevista que le están haciendo ese rato aquí al lado, pero en cuanto he visto aparecer a Miki, he pasado ese rato y me he venido para acá. Muchas gracias, Sugar. Es que es fantástico, ¿eh? Això diu molt del Sugar Ray, deixar el Serrat per veure el Miki. Bueno... Tres recomanacions cinematogràfiques que, com cada dimecres, ens aporta el Sugar Ray. O sigui, agafeu paper i llapis i preneu nota, perquè aquest tio en sap molt. Venga, que voy. Venga, la primera pel·lícula que me gustaría recomendar hoy se llama Amanecer. Mm-hmm. Es una típica secuela de pel·lículas estas tan de moda, del tipo diario de Bridget Jones, en la que la llegada a los 30 supone un cataclismo personal en muchas mujeres. Claro. Venga. Las Bangles. Mm-hmm. Mira cómo la sigue esta, las Bangles. Hombre, me encanta. Además, me gustan las 5. Marisa. No, Susana, sí, las 5. Voy a por la película. Te han de gustar mucho las mangas, ¿eh? Decía que Marisa está decidida a decir adiós a la celulitis. Ajá. Pero como nunca le han gustado las despedidas, ella prefiere decir solamente un hasta luego. No seas gilipollas, Marisa, se dice a sí misma. Hay cosas en esta vida en las que no tienen cabida los sentimentalismos y con las que hay que cortar de cuajo, como por ejemplo esas etiquetas de la ropa que llevas colgando. Luego querrás que te llame Ernesto Neira para cenar. Bueno, no pot ser George Clooney. ¿Cuán mala que está peli? Esta poca cosa, ¿eh? Esta es poca cosa. Esta no, ni preguntes al precio. Últimamente trae de las baratas. De las baratas, es que está el cine fatal. Esta es buena, esta que está viene. El cine fatal. Desde que no vas, Armand, no sabes de lo que te estás librando. Sí, ¿no? ¿Qué más hay? Dejamos los problemas personales y generacionales y seguimos ahora con un documental muy interesante llamado El Pozo. ¿El Pozo o El Pozo? El Pozo, El Pozo. Para los embutidos. Sí, como vale, chorizo, vale, vale. Para los amantes del rigor científico, a base de repetir una y otra vez las escenas más fuertes, esta es su película, así. Varios científicos, uno de aquí, otro de allá y otro americano, han concluido en un experimento que el guanaco, cuando se ve realmente apurado, hace turismo sexual. Como todo, es. Como todo Cristo, efectivamente. Esto ha hecho gracia a Íñigo, ¿eh? Es que es muy agradecido. Es muy agradecido. Para el guanaco hace turismo sexual. Vale, sí, la manera de verlo es bien sencilla, ya que solo hay que observar el comportamiento del animal en esos casos. Se trata de un trotecillo alegre en dirección arriba para la montaña, una brizna de hierba entre las comisuras sonrientes de sus labios y una portentosa erección, sin que se le pueda apreciar en el animal ninguna sensación de apuro vergüenza. O sea, solamente... Esta es buena, ¿no? Esta es buena. ¿Cuánto pagamos por esta? Esta es 10 euros. 10 euros. Y dejamos un poquito de propinilla para el de las 10 euriquis. Para polomiquis y euriquis, venga. Y terminamos con una película ya de vaqueros. La película se llama La casa de mi abuela. La película se llama así de verdad, que parece que me la ha inventado, pero no. No, no, La casa de mi abuela. La casa de mi abuela. Hubo un rap muy famoso que era mi abuela, ¿no? Un rap. Bueno, pues en ella se cuenta la leyenda de un general del séptimo de caballería que se hizo famoso no por la vía rápida como han dicho. Ya. De ninguna manera pienso morir así. Ese era el grito famoso del general Mahoney cada vez que un indio le atravesaba con una flecha a su espalda en alguna batalla. De ninguna forma pienso morir así, ¿eh? De ninguna manera pienso morir así. Vale, en su última contienda le clavaron 1800 flechas en 10 minutos. Pues bien, en ninguna de ellas el bravo general se olvidó de pronunciar tal legendaria frase, y si alguna flecha no se le clavaba del todo, ya se encargaba él de ayudarla para poder luego decir la frase. ¿Que la agarraba y se la clavaba? Sí. Si alguien lo quiere ver, hay una foto de él colgada en la taquilla de que tiene un camarero para cambiarse en el mesón del jamón. Muy bonito. Estaba pensando, ¿por qué no va usted a ver películas caras? No, tengo presupuesto. ¿Hacer una entrevista al del cine Laura Bailén? Ayúdale a Armand. A hacerle, gracias Laura, no sé cómo se llama el cine, al hacer una entrevista a los palomiquis y las oriquis. Te compro una vocal, porque no tengo ni idea. Te compro dos consonantes y yo. No, lo que está diciendo Íñigo, se lo traduzco, es que vale. Ya se acaba su sección y que te pides ya. Bueno, pues nada, eso es lo que ha dicho en pocas palabras. Sí, más o menos. Dile al osito, dile que no vaya muy lejos. Que no corra, porque... Sí, te no vayas tan lejos. No se vaya tan lejos, porque... A ver, yo siempre, ya sabes, que soy el defensor de las causas justas y de las injustas también, sí, ¿no? Sí, el defensor, claro. Soy castigador de todos aquellos que mediante arteros ardides, pues aprovechan de la buena voluntad de las personas para estafarla y engañarla. Y esto, amigo, es lo que ha pasado hoy. Esto es lo que ha pasado hoy. Ha pasado una cosa, que Sugar Ray ha querido entrar otra vez en la entrevista de que le están haciendo a Manuel Serrat, y claro, ahora no le han dejado entrar. Han dicho, esto tú te has ido antes. Habéis aprovechado una cosita, buena una voluntad. Sabéis que vengo aquí para intentar ayudar a la persona y vosotros me toreáis. Le voy a decir una cosa, don Defensor. No es usted el único que se va a quedar hoy sin la sección. También estaba Chumari preparado. Había una cola tremenda hoy. Pero vamos a hacer una cosa. Enséñame aquí donde Chumari. Vamos, está ahí, en la basura. No, pues no lo tire. No, pero está guardado en el ordenador. Sí, tranquilos. Sí, ya. Mira, una cosa le voy a decir. Mañana viene usted. Mañana viene Chumari. Y lo prometido, por esta que son cruces, es deuda. Pero yo necesito una satisfacción, ¿lo sabéis? Pues dejadme... con Nale al lavabo, con Nale al baño... No, tengo que romperle un hueso a alguien. No, eso no es imprescindible. Mira, pues no sé. El chico está nuevo. Ahí, está Monsevera, ¿por qué no se pelea con ella? Pues está Vicente Huguet, mire, que tiene, a lo mejor le arregla el esguince que está tiene. Está Monsevera, la karateca sueca. A Monsevera le enseñé yo unos cuantos golpes. Un golpe que no falla nunca, que es pillar en un callejón a uno entre cinco... Sí. No falla. Monse, estuviste en Milán, ¿no, Monse? Se te nota. Trae una bufanda de Milán. Claro, bufanda. Bueno, nosotros tornem demà. Recordeu la nostra adreça de web, que és especialistes3w.especialistessecundarios.com. Apa, adeu.